that's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos y todas bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del día 26 de agosto del 2024. Como cada semana, buscando recapitular información que consideramos de su interés y pues invitándoles también a romper el cerco informativo. De este lado les saluda Mar. De este lado les saluda a su amigo Evo y los invitamos también a que nos sigan a través de nuestra página y redes sociales. Estamos en noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde pueden encontrar los noticieros cada lunes y también donde pueden encontrar los programas especiales, los noticieros anteriores, entre otras ligas de interés. Y también estamos en las redes sociales, en las libres, como mastodon.social y en dias.org, que son parte del Fediverso. Y también nos puedes encontrar en las redes de paga, como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras. Así que te invitamos a que nos sigas ahí y también compartas la información que estamos difundiendo en estos canales. Ok. Y bueno, ya dando las intros del día, pues les vamos a compartir el menú informativo. Desde Palestina tenemos unas cápsulas sonoras tituladas Cuentales, en donde vamos a estar escuchando estos audios hechos por las campañas de solidaridad que se realizarán en el App Yala. Entonces también les vamos a estar dando pues un poquito de la actualización de lo que está sucediendo en Palestina respecto a este genocidio que lleva ya más de 8 meses. También vamos a tener información acerca de lo que está pasando en Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de platicar con nuestra compañera Neri Chávez, quien nos platica acerca de esta reapertura del caso del asesinato de Jerry Rivera. Él es un defensor del territorio indígena allá en Costa Rica, que fue asesinado por una turba de gente que quería apoderarse de su territorio. Y bueno, pues han reabierto este caso queriendo dejar impune este crimen. Así que Neri nos comparte un poquito de su análisis y el contexto de esta situación que viven los pueblos indígenas de Costa Rica. Y pasando ya a la región llamada México, desde Guerrero, pues ya a 9 años y 11 meses del crimen de Estado de Ayotzinapa, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en los próximos días y semanas respecto a este caso, pues ya sabiendo que el gobierno actual se ha, pues ahora sí que lavado las manos, ¿no?, respecto a esta... saber de la verdad y a esto de entregar de los documentos y folios que se siguen exigiendo y pues que siguen protegiendo al ejército mexicano. También les vamos a estar compartiendo un audio del meeting que se desarrolló en Acapulco por parte de los normalistas. Vamos a tener también información acerca de lo que está pasando allá en Puebla. Bueno, pues triunfó la Unión de Pueblos contra el Basurero en Cholula, Puebla. En una nota de Desinformémonos, pues nos comparte esta nota bastante satisfactoria de este cierre que ya han logrado nuestras compañeras y compañeros tras varias semanas de mantener un plantón frente a este basurero de muerte y también de haber ayudado a consolidar también un movimiento en Puebla en contra de estos basureros de muerte. Y tan así que también están convocando a la segunda asamblea de pueblos originarios en la región cholulteca de los volcanes. Esto va a ser el próximo 1 de septiembre a las 9 de la mañana en el Zócalo de Coronango. Y bueno, vamos a tener más información más adelante. Y para concluir, les estaremos compartiendo otro de los textos de El Capitán desde la tierra sureste de Chiapas. Este texto que se titula El Aleph Maya en pregunta. Entonces, más adelante se los vamos a estar compartiendo. Pues vámonos con el primer tema musical y regresamos. Porque la vida nos lleva a caminos inimaginables. Porque todas las fronteras son imaginarias, no existen. El mundo es de todas y de todos. Cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin, por ella lucharé hasta y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida ay, no son como yo pensaba, no, no, como no. Los imaginaba, no son como yo creía. Encuentro la salida. Hermana, extranjero, lazo y cuero, trazo el camino yo cada vez que piso. Soy tintero, tierra y fuego, viento cautivo, mi propia historia yo escribo. Cuántas sorpresas me toca ver en mi existencia. No me lamento, mis versos son de resistencia. Por mis ancestras en calma, hoy toca representarlas. Tranqui mamá, que yo estoy en llamas. Yo canto a cada camino de espinas. Yo le canto a cada promesa de vida. Yo le canto. Yo cruzo el desierto y el mar por soñador. Mira mamita, que viene un día mejor. Deja como el tiempo en esta tierra que es de otro color. Sigo floreciendo, tu recuerdo será mi motor. Y aunque el camino se me haga eterno, sé que nos cobija siempre el mismo Uno cielo. Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. Un amigo me decía yo que me dieron y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto para mi viejita linda compensar. Para que olvide ese mar de sufrimientos y que de ella se espante todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida ahí son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida. Desde Palestina tenemos una nota del pueblo palestino, donde pues les vamos a compartir unas cápsulas sonoras que se titulan Cuentales. Estas pues han sido hechas por las campañas de solidaridad que se realizan en el Abya Yala. Y pues bueno, como actualización, cabe mencionar que el ejército de ocupación israelí asfixia deliberadamente a 1.7 millones de civiles palestinos, confinándolos en una estrecha zona que no supera la décima parte de la superficie total de la Franja de Gaza. La ocupación les ha obligado a huir de sus hogares y zonas de resistencia bajo la amenaza de matanzas, bombardeos y el uso de armas prohibidas internacionalmente, lo que constituye un crimen contra la humanidad. Esto demuestra claramente que la ocupación israelí está asfixiando deliberada y sistemáticamente a los civiles y a la comunidad palestina de Gaza en un espacio muy reducido. Y pues bueno, vamos a escuchar estos audios. Oye, ¿tú que me escuchas? Cuéntales a todos que nosotros, los palestinos, no vivimos en silencio. Estoy en Gaza, la tierra que tiene la capacidad de afrontar todas las adversidades y salir fortalecida. Me recupero, me adapto, me supero, ilumino el cielo. Tú que me escuchas, cuéntales a todos los otros que pese a lo que pasa, pese a lo que nos hacen, no vivimos en silencio. Nos reímos, nos cuidamos el uno al otro, nos abrazamos. Diles, cuéntales, platícales que fuimos destrozados, que estamos destrozados, que seguimos destrozados, rotos, quebrados, pero que no vivimos en silencio. Logramos que lo imposible fuera posible. Resisto, resisto, pero si muero, mi sangre se quedará en esta tierra, la humedecerá, y así yo no me iré nunca de mi tierra. Platícales tú que no vivimos en silencio. Cuéntales que cantamos. Diles que nos enseñan y que aprendemos. Cuéntales que crecimos, que seguimos creciendo. Platícales que nos atendemos unos a los otros. Y diles que después bailamos, reímos y volvemos a bailar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te saludamos! Platícales que así, rotos, hicimos posible lo imposible. Diles que hicimos funcionar nuestra realidad. Oramos por cada uno de nosotros. Aunque a nosotros nos falte un pedazo de nuestro cuerpo, oramos por los otros, porque estamos vivos. Mientras lata un corazón nuestro, haremos funcionar la realidad. Y cuando el corazón de un cercano nuestro se pare, lloraremos. Sí, lloraremos. Pero sabemos que sin él, nosotros haremos funcionar de nuevo todo y nos volveremos a abrazar. Pero diles, afírmales que no vivimos en silencio, porque resistimos y volvemos a resistir y resistiremos todavía más. Si nos pegan, nos desangramos, pero luego nos curamos. Nos hemos cosido los unos a los otros. Si nos falta una pierna, nos apoyamos en otro para caminar. Y también nos alimentamos el uno al otro. Pero insisto, insisto, platícales que no vivimos en silencio. Cuéntales que por las noches nos contamos nuestras historias antes de dormir y así cabalgamos a un amanecer luminoso. Cuando nos disparan, corremos por nuestras vidas, nadamos por nuestras vidas, pero por ayudar lo arriesgamos todo. Nunca nos rendimos, peleamos, damos hasta nuestro último aliento. Pero repito, insisto, diles que no vivimos en silencio. Cuéntales que pase lo que pase, resistiremos. Porque en Gaza somos libres. Porque hasta si morimos, seremos libres. Diles a todos que cantamos. Cuéntales que así rotos, crecimos. Y platícales que ya después bailamos, reímos y volvemos a bailar, porque Palestina es libre. Cuéntales. Acción. Platícales. Vamos ahora a escuchar la entrevista de nuestra compañera Neri Chávez, que nos platica acerca de la situación que se está viviendo en Costa Rica en esta reapertura del caso del asesinato de Jerry Rivera. Hola, hola, mi nombre es Neri Chávez García. Yo nací y crecí en Costa Rica. Costa Rica es un país que está al sur de Centroamérica, en medio de Nicaragua y Panamá. En Costa Rica, o el territorio que conocemos como Costa Rica, existen 8 pueblos originarios diferentes y viven algunos, la mayoría, en 12 territorios indígenas diferentes, ¿no? Reconocidos por el Estado, por una ley desde 1977 y que incluso esa misma ley, por ejemplo, ilegaliza la ocupación ilegal del territorio por parte de personas no indígenas. Y reconoce el territorio como inalienable y que no puede ser vendido o tampoco disfrutado por una persona no indígena, ¿no? Esto claramente no se cumple en ninguno de los territorios, lo que ha provocado que diferentes pueblos originarios se organizaran alrededor de la recuperación de sus tierras. Ya este año me parece que son 14, 15 años desde que fueron arrastrados y expulsados de la Asamblea Legislativa por un cuerpo policial, por la fuerza pública. Diferentes líderes de pueblos originarios que estaban exigiendo un proyecto de ley, bueno, que se discutiera un proyecto de ley que tenía que ver con con la ocupación ilegal de tierras, pero también con procesos, por ejemplo, de gobernanza, de reconocimiento de sus organizaciones propias y una serie de consideraciones fundamentales para que los pueblos originarios puedan existir y convivir, ¿no? Y resistir. Después de esa expulsión del recinto legislativo, el primer poder de la República, los pueblos deciden dejar de negociar en la capital, en San José, y concentrarse en sus territorios, y es cuando inicia una nueva ola de recuperación de tierras. Tierras-territorio, es como le conceptualizan los compañeros y compañeras. Y pues es eso, una recuperación de tierra-territorio básicamente es desalojar a un ocupante ilegal que no pertenece al pueblo y que además no tiene prácticas que vayan relacionadas con la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos y que al contrario explota la tierra, la contamina, la daña y también genera un clima de violencia entre el territorio. Este proceso ha traído respuestas de mucha violencia, mucha, mucha violencia contra diferentes recuperadores y recuperadoras de tierra-territorio. Estos van desde amenazas de muerte hasta el asesinato de dos compañeros que se encontraban organizados ya sea por la recuperación de tierras, como en el caso de Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak y del pueblo Uribiri de Salitre, que fue asesinado el 18 de marzo del 2019, y Jerry Rivera Rivera, del pueblo Broran de Terraba, que fue asesinado el 24 de febrero del 2020, que tuvo un rol muy importante en la defensa del territorio en términos de contra la tala ilegal y contra un proyecto hidroeléctrico que iba a ser la presa más grande de Centroamérica y que pues el pueblo de Orán logró detener. Y pues es justo en ese momento en el que nos encontramos en el país. En este momento, bueno, la semana pasada inició a discutirse un segundo juicio sobre, bueno, se repite un juicio sobre el asesinato de Jerry Rivera Rivera y se repite justo porque ya en febrero del 2023, o sea, febrero del año pasado, ya había ocurrido un juicio en el que se habían logrado pues demostrar muchas cosas muy importantes, como el hecho de posicionar políticamente que existe un conflicto por las tierras, territorios dentro de los territorios indígenas, que esto ha generado muchísima violencia y que es justo en ese contexto en el que Jerry es asesinado, ¿no? Pues ahora en el 2023, un tribunal de esa misma provincia decide anular el juicio por consideraciones técnicas. Entonces, por estas razones, este tribunal de Cartago anula ese primer juicio y desde la semana pasada estamos viendo pues la repetición del juicio, ¿no? Que ya implica ciertas cuestiones, ¿no? Evidentemente está conformado por otras personas del tribunal, también cambiaron los abogados de la defensa y pues lo que hemos venido notando en este nuevo debate es que se está negando, por ejemplo, todas las pruebas, todos los relatos que tienen que ver con las denuncias o con estos reconocimientos a la violencia estructural. Y a reconocer, por ejemplo, que estas dinámicas de violencia tienen más de una década de estar sucediendo y que suceden a la vista y la paciencia de las diferentes autoridades, policiales o no, judiciales o no. Todo el Estado es muy consciente de lo que sucede en la zona sur del país y las múltiples consecuencias que han tenido esas violencias. Y pues por el otro lado de la familia Yeri, lo que se sostiene justo es toda esta lectura de un contexto amplio, histórico, político, sobre el conflicto que existe en los territorios, ¿no? Y justo diferentes declaraciones de la familia ayer y de otros compañeros y compañeras van en esa línea, ¿no? La justicia para ellos y ellas es pues que tengan el acceso real y el disfrute pleno de poder habitar y vivir en y de sus tierras, ¿no? De sus tierras, territorios. Invisibiliza claramente todo el contexto de violencia, invisibiliza el hecho de que Yeri era un defensor conocido públicamente, conocido incluso por las instituciones del Estado. Y bueno, hay que decir, mucho menos se cuestiona por el rol que cumplieron las otras personas que participaron en esa turba de personas de 150 o 200 personas. La situación es muy delicada. En lo personal, yo considero que este juicio es fundamental en términos de no solo de memoria histórica y de el acceso a la justicia por parte del pueblo Brohran, de la familia Yeri y los demás pueblos, sino porque justo nos permite construir un reflejo más claro del país que somos y justo presenciar de todas estas retóricas que envuelven a este país como Costa Rica y como este mito de la democracia más sólida de América Latina, de que no hay militares, de que todo se va para la educación y así, cuando realmente tenemos un país que tiene décadas de estar concentrándose en un modelo económico neoliberal, privatizador, y que priva de derechos, que promueve la ocupación ilegal de tierras, territorios, que no hace nada ante la violencia y no hace nada ante las denuncias judiciales. Y pues ese es el país que vivimos. No es nada diferente a la región, no es las islas centroamericanas, sino todo lo contrario. Es saqueo. Viva los pueblos que luchan y se organizan. Más de 500.000 concesiones para empresas solapadas por instituciones mineras, embotelladoras que crean devastaciones a los barrios, comunidades, estudiantes, gente de trabajo. Saquean, explotan, contaminan, despojan a pueblos originarios. Mientras a los empresarios nuestras vidas no les importan, sus máquinas desgarran la tierra para llevarse el agua, desde Chiapas hasta Chihuahua. Avaros, ambiciosos, si se acaban el agua, que se beban sus billetes, que se coman su dinero. Malditos quienes ocupan el agua para desatar conflictos. La ONU lanzó el lema Agua para la Paz y ha quedado escrito. Reconocen que necesitamos de este bien común para no acabar extintos. En la actualidad hay hogares sin el líquido vital, todo a causa del sistema capital. Quienes gozan de las concesiones de agua, Volkswagen, Audi, Rojas, Caro, Tufac, al pueblo tiran balas. Criminalización de la lucha campesina, hostigamiento, acoso. Por eso los pueblos cerramos el pozo. Traficantes de la vida y el agua se toparon con un pueblo nahua que le pegó en el corazón a la empresa Bonafont. Nuestros guardianes, los volcanes, vieron correr a esa bola de haraganes. Ahora los pueblos observan cómo se pudre y descompone el cadáver de Danone. Las entrañas de la empresa saqueadora de agua fueron hechas trizas. Aquí los pueblos mandan. Nuestra convicción es defender la vida. Paramos el saqueo y la destrucción que la Bonafont causó en nuestra región. Que se alarguen quienes quieran lucrar con la vida y nuestra comunidad. No queremos basureros en nuestros pueblos. Agua para la vida, no para el capital. Queremos vida y fertilidad para nuestros suelos. Árboles, frutas, semillas, sembrar. Educación, trabajo, salud. Información, cultura, democracia, libertad, independencia, justicia, alimentación y paz. En Santiago, Mexiquitlán, el pueblo otomí paró el despojo de la Comisión Estatal de Aguas, promovía contra su pozo. Administrar la gestión de manera autónoma y pueblos. San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. El proyecto de llevar agua a la ciudad truncó. El plan de reordenamiento enfrentó. La biblioteca es ahora casa del pueblo. Basta de criminalización. Adolescencia, Telesforo. La Magdalena, Tlatelulco, Tlaxcala. Luchan para defender de la tala. En manos de criminales vividores que asesinan a la Matlalcoya y a su bosque. 12 de octubre de 2020, a más de 500 años de invasión, el pueblo otomí resiste y por 4 años ha tomado esa institución que se decía cuidar de los pueblos. Y en sus adentros habitaba la corrupción, la mentira y la traición. De todos esos funcionarios, su motor es la ambición. No queremos basureros en nuestros pueblos. Agua para la vida, no para el capital. Queremos vida y fertilidad para nuestros suelos. Árboles, frutas, semillas, sembrar. Xayacala es de Ostula. Y bueno, estamos regresando a esto del caso de Ayotzinapa, que pues ya son 9 años y 11 meses de impunidad de ese crimen de Estado, de esa desaparición forzada de compañeros en el estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala. Y pues a ya casi cumplirse 10 años de este crimen, pues como decimos, ¿no?, la lucha continúa y los normalistas pues realizaron un mitin en la ciudad de Acapulco, en donde pues siguen expresando que no van a descansar hasta pues que la verdad se sepa, ¿no? Ya quedan unos cuantos días, como 40 días de que se acabe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, pues a pesar de que se hizo toda una promesa respecto al caso, pues no se cumplió, ¿no? Y el ejército sigue impune y la verdad todavía sigue sin saberse. Entonces, pues vamos a escuchar parte de este meeting y pues invitándoles a mantenernos pues atentos, recordando que pues hoy es 26, hoy es Día de Acción Global, y pues también estar al pendiente del próximo mes, que ya pues veremos qué sucede. Vamos a escucharlo a los compañeros normalistas. ¡Bajo mi rato! ¡Tu papá! ¡Soy la voz que no se calla! ¡Soy el guerrero con el que no contaban! ¡Soy normalista rural! ¡A lo largo de estos años de la desaparición de nuestros compañeros! Les enseñó aquella noche del 26 de septiembre y madrugada del día 27. Hasta la fecha no hay pruebas que sustenten hacia dónde fueron llevados nuestros compañeros. Los pocos avances que se han tenido ha sido gracias a organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIE, instituciones que han dedicado su tiempo a esclarecer y dar con los hechos. Pero nada más, sin embargo, las dependencias que se encargan de realizar todo esto, en 2014 no lo hicieron. La extinta Procuraduría General de la República, el 27, Batallón de Infantería, con sede en Iguala, no hizo lo que le correspondía esa noche. Incluso fueron partícipes de la desaparición de nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque ocultaron la información que estaba siendo monitoreada a través de C4. Todas esas grabaciones han sido ocultadas por parte de este mismo ejército, así como también por Barandillas Municipal de Iguala, en la cual esta noche fueron ingresados 17 de nuestros compañeros a esta institución de seguridad y posteriormente fueron entregados al Grupo de Guerreros Unidos y llevados hacia las Lomas del Coyote, de los cuales todavía no hay evidencias. Si en ese lugar fueron asesinados o desaparecidos, los demás compañeros fueron llevados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, donde varios de ellos en ese lugar fueron asesinados, torturados y posteriormente desaparecidos a lo largo de estos años con Andrés Manuel López Obrador. No se han tenido respuestas claras de lo que sucedió esta noche. Aún no sabemos lo que sucedió con 43 de nuestros compañeros. El Grupo Argentino de Antropología Forense llegó a investigaciones de restos que se encontraron en la barranca de la Carnicería, un punto donde se encontraron peritos que hacían referencia a tres de nuestros compañeros: Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Yoshivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio, mismos restos que fueron implantados por la CEMAR, la Secretaría de Marina, en conjunto con Murillo Karam y todos los partícipes de la verdad histórica. Todos estos tuvieron que ver en esa verdad que se creó para ocultar todo lo que había sucedido esa noche. Y a lo largo de todo este tiempo, aún no se han castigado a todos los que participaron directamente en esa desaparición, como Murillo Karam, como Enrique Peña Nieto, como Omar García Harfuch, que actualmente está como jefe de la seguridad de todo el Estado de México. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos a Puebla, donde el pasado 21 de agosto clausuró definitivamente el basurero de muerte en San Pedro Cholula. Después de 6 meses de resistencia de los pueblos cholultecas, que desde el 21 de marzo decidieron cerrarlo ante la inoperancia de las instituciones y el contubernio del gobierno con la empresa Profag Hidrolimpieza, el 14 de mayo del presente año ejercimos nuestra autonomía y autodeterminación, emitiendo el decreto por el cual se prohíbe de manera definitiva la existencia de rellenos sanitarios y despojo de agua en el territorio de San Pedro Cholula. Y bueno, pues pese a que hubo actos represivos muy fuertes, como el del 30 de abril, donde hubo balazos hacia los compañeros que estaban integrando este campamento que estaba a las afueras de este relleno sanitario, de este basurero de muerte, a pesar de esas represiones, pues ellos se mantuvieron. Bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos de esta clausura y también recordar que se está convocando el próximo primero de septiembre a las 9 de la mañana en el Zócalo de Coronango, Puebla, a la segunda asamblea de los pueblos originarios allá de Cholula. Y bueno, pues el 21 de marzo hicieron su primera reunión y pues desde ahí han empezado a caminar para revisar pues la defensa de su territorio. Y bueno, pues ahora están convocando a esta siguiente actividad. Y dice, como acuerdo de esa primera asamblea se determinó que la segunda asamblea se realizará en el pueblo de Coronango el día 1 de septiembre. Hombro con hombro con los pueblos, organizaciones, colectivos, individuos de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, fortalecemos nuestras luchas a nivel nacional e internacional. Y dando seguimiento a los acuerdos de la Quinta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, hacemos el llamado a participar en la Segunda Asamblea de Pueblos Originarios, que se llevará a cabo el 1 de septiembre en el Zócalo de Santa María Coronango, Puebla, a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, pues ahí está esta invitación que también están realizando nuestras compañeras y compañeros. Vamos con más información. Y desde Chiapas tenemos una actualización de estos textos reflexivos que han estado compartiendo en las últimas semanas el llamado capitán, antes subcomandante Marcos o Galeano, que se titula El Alef Maya. El Alef Maya, agosto del 2024. La tolvanera que levantaban se podía ver desde lejos, como esas trombas donde el viento se persigue a sí mismo e incapaz de lograrlo, arrasa con lo que encuentra, lo alza a las nubes y lo arroja de nuevo al suelo. La tormenta, pensé, o algo peor. Volví a pensar, o algo peor, reflexioné. Solo que se tratara del triplete, el terror que hizo parecer las luchas de la WWE como si fueran pactadas de antemano. ¿O lo son? No les digo. Si ya no hay valores, oiga. El comando Palomitas... Para quien no conozca, el Comando Palomitas está formado por la Verónica, la Cintia y el Chuy, ahora de 7 años, el Amado Amado y el Chinto, ahora de 12 años. Y tal cual, como respondiendo a un conjuro diabólico. La primera que apareció fue la Verónica, quien después de escuchar y escudriñar la champa entera con un vistazo en modo panorámico, que olvídate de los IOS 77,7, aviso a los demás: no hay galletas, así que ya desanimados y perdido el impulso inicial, fueron entrando el Chinto, la Cintia, el Chuy y el Amado Amado. Lo seguía su escolta, formada por los perritos que pueblan las posiciones zapatistas. Ah, y varios gatos, gato naranja incluido. El incómodo silencio producido por la carencia de galletas fue roto por el Amado Amado, quien, mintiendo, dijo: no importan las galletas, cuéntanos un cuento. Sin esperar a que yo accediera, el Comando Palomitas fue tomando posiciones estratégicas en la champa, con una táctica digna del mejor comando terrorista o antiterrorista, es lo mismo. Acorralado y viéndome superado en número y capacidad de fuego, bueno, en realidad era capacidad de agua, la Verónica y la Cintia portaban las pistolas de juguete que, en mala hora, les di hace tiempo. No tuve más opciones, así que inicié con... La historia del lugar que tiene todos los lugares. Fue antes de que los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo, aparecieran. Lo cuenta Ixmucane, quien ya estaba cuando nadie estaba. Cuenta que había hace mucho tiempo un lugar donde estaban todos los lugares, todo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y en ese lugar de todos los lugares, todo era y al mismo tiempo no era. O sea que el lugar era todos los lugares, pero no cada lugar individual. Cada lugar tenía su modo, era diferente, distinto, muy otro, pero al mismo tiempo era parte de todo el lugar. Todo era terrible y maravilloso. Cada parte era el todo y era en sí misma sin perder su individualidad y su colectividad. Y se echó a perder por su culpa de los dioses más primeros, los que nacieron el mundo. Porque, machitos al fin y al cabo, empezaron a pelear por quién más y quién mejor. De ahí nacieron las olimpiadas, los patrocinios y los anuncios de la apología del crimen de Nike, que podrían ser el lema de un cartel, una organización terrorista o un estado, o diseñados por el jefe de campaña de Trump, porque para esos anuncios se necesitan dos cosas, un criminal que los diseñe y un grupo de víctimas que diga qué buenos anuncios. La mirada colectiva de reproche del triple T, Comando Palomitas, me llamaron a la cordura, así que entendí que me estaba desviando del tema. Di una bocanada a la pipa rota y retomé el relato. O sea que las partes no competían quién más o quién mejor, pero los dioses varones más primeros, los que nacieron en el mundo, eran hombres, pues, así que empezaron a competir. Y cada uno agarró, como quien dice, su parte, y le empezó a dar para que fuera más y mejor que las otras. Y empezaron las malhabladas y las malmiradas. Ya viste que esa parte de allá es, no sé, como muy oscura y muy doble, maldecían unas. Y esa otra tan pálida y flaca que parece que no tomó su pozol, murmuraban otras. Y esa de más allá, de plano no se sabe qué es, coincidían más. Y no terminó ahí, las más fuertes atacaron a las más débiles. Y entonces hubo quien tenía más y quien tenía menos. Y se volvió que las que tenían más eran porque les quitaron a otras. El asunto es que empezaron a dividirse y a pelear entre sí, ante la desesperación de Ichmukane, quien hacía lo posible porque cesaran las peleas. Fue inútil. Así que los hombres y mujeres y otroas que crearon los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, salieron con esa falla, o sea que quieren competir para ver quién más y mejor. Pero la Ichmukane algo rescató y sembró en todos los seres vivos el recuerdo de ese lugar con todos los lugares. Pero no alcanzó a sembrar bien la semilla y quedó enterrada muy profundo en el alma de cada ser vivo. Por eso al nacer, las crías lo hacen con recuerdo de ese lugar con todos los lugares. Por eso es el primer llanto, el más doloroso, el que provoca la ausencia. Y es cuando van creciendo que se les va olvidando esa maravilla, sepultada por los años y los golpes y caídas que llaman vida. Y así fue como nacieron las redes sociales. Tan tan. El Chuy interrumpe. Hoy, capitán, sub, ¿a poco había celulares en ese tiempo? Es un cuento sonso, le aclara la Verónica con un zape. El Chuy le reenvió el zape a la Cintia, la Verónica, en lo que llaman sororidad, se lanzó en defensa de la Cintia. El amado amado y el chinito trataban de detener la trifulca, pero la Verónica ya estaba en modo sots, ataque 100, daño 100, consecuencia 0. Y le mordió el tobillo al Chuy. La Cintia quiso demostrar su valía y también mordió, pero el brazo del chinto, ataque 100, daño menos 1. El amado amado quiso apartar a la Verónica y le tocó una patada del Chuy, que estaba en modo demonio de Tasmania, ataque 100, daño 100, pero repartido en 3 presentes, 20 porque él mismo se dio un puntapié. La escolta de canes y felinos contemplaba la escena con mirada de reprobación, como diciendo, hasta parecen perros y gatos. Se desató hacia el caos y en ese momento terrible y maravilloso todas las peleas infantiles convergieron en un instante. Todas las peleas eran una sola pelea y simultáneamente. Eran cada pelea particular. Hagan de cuenta que una tromba nace en un espacio de 3x4 metros con techo de lámina y paredes mitad de bloc y mitad de tablas. Pero en eso algo sucedió. En la puerta de la champa apareció un enlace y declaró. Pregunta al Submoy si alguien va a querer paletas de helado porque está un tiendero móvil en el Puy. Salió en tropel el comando Palomitas, montó con habilidad sus respectivas bicicletas y se dirigió al Puy. Detrás salió la escolta canina gatuna, todos se fueron. Bueno, no todos. Sentado y mirándome con complicidad estaba el dragón. Entonces pues saqué las galletas prohibidas. Mientras departía yo con el dragón, intercambiando galletas y reflexiones sobre el Alep borgiano de esta manera. Antes de nacer, conocemos el Alep borgiano. Desde la primera bocanada de ese aire enraicido que llamamos vida, empezamos a olvidar. El aferrarse a la niñez es porque se intuye que algo terrible y maravilloso lo antecedió. El olvido metódico del vértigo de muchos mundos conviviendo en uno solo es el origen de la intolerancia, el racismo, el desprecio y las redes sociales. Ergo, cuidad a la niñez, es lo más cercano que estaréis de la LEP. Y cuidad de la vejez, porque es lo más cercano que estaréis de la compasión, de la inutilidad de este olvido llamado vida. Su aparente distracción, sus olvidos, no son sino la intuición de un recuerdo de antes de la memoria. El Alep Maya es la confirmación de la más implacable sentencia. Como individuos aislados somos del todo prescindibles, pero como parte del todo somos necesarios. El dragón abandonó el debate cuando se acabaron las galletas y se fue a perseguir un carrito de paletas y helados. Lo dicho, soy un incomprendido. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán. Ah, son tan previsibles. Bastaron unas líneas en un postdata para ponerlos histéricos. Hasta en eso son iguales, y eso que apenas estamos recomenzando. Por lo pronto, con su reacción jalaron muchas miradas hacia acá. Lástima que ya van de salida. Les vamos a extrañar. Y bueno, y al final del comunicado nos comparte el video que aparece en YouTube de Nike, que se llama Winning Isn't For Everyone, y se titula Yo Soy Malo, I Am a Bad. Y está tremendo el texto, y bueno, pues es lo que critica también ahí el capitán Marcos. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el comunicado completo el comunicado en texto y el videito en enlacesapatista.stln.org.mx. Y pues bueno, esas son las notas que preparamos esta semana, esperando como siempre hayan sido de su interés, y también como siempre invitándoles a que pues también envíen los audios que ustedes consideren pertinentes para seguir rompiendo juntos el cerco informativo. Pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. De los medios libres. Están sacrificando el agua, están sacrificando el aire, están sacrificando el buque y en la calle a mis hermanos están lloviendo disparos de sangre, ahora es el barro. Están sacrificando basura, su manatí y su jaguar. Para criar animales que serán sacrificados, sacrifican la montaña, los metales son su maña, para aumentar sus caudales, hay zonas de sacrificio, América y África el vicio, su gente tierra animal. Oh.